Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo curdo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, el programa bueno, que lleva a cabo mensualmente la plataforma de Bilbo, la plataforma de solidaridad con el pueblo kurdo, Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a Merche a los micrófonos. Kaixo, Merche. Kaixo, Richard. Y también tenemos a Robert tripulando los mandos, que no es poco. Y bueno, pues aunque la verdad que la situación en Oriente Medio quizás no, bueno, siempre puede ser lamentablemente más convulsa, pues vamos a hablar de un mes de cierto impas, un impas bastante ficticio en cierta manera, pero bueno, comparado con, bueno, pues con los niveles de atrocidades que solemos comentar en este programa, pues parece ser que, bueno, ahora en estos momentos parece que están reconfigurando algunas piezas y bueno, pues no sé si es que hay en Oriente Medio un tope de atrocidades y ahora mismo se están cumpliendo en Gaza, en Cisjordania y en Líbano, pero bueno, han ocurrido unas cuantas también en Rojava y en Siria, pero bueno, sí que es cierto que parece que estamos en un extraño momento de tensión que puede ser precisamente la antesala de problemas muy graves en las distintas regiones kurdas y que bueno, pues os vamos a ir anticipando un poco en esta entrega de hoy. Y bueno, pues sin dilatarnos mucho más en esta presentación, vamos a escuchar un poco de música y vamos a hablar pues lamentablemente de lo que mediatiza toda la realidad de Oriente Medio hoy día, que es la masacre en curso en Gaza, en Cisjordania y en Líbano principalmente. Y bueno, pues hablábamos de contexto y bueno, pues cuál es el contexto actual en Oriente Medio. El contexto actual es el absoluta locura israelí, agrediendo, bueno, no solo llevando a cabo hasta casi sus últimos extremos la limpieza étnica en Gaza, profundizando esa limpieza étnica en Cisjordania. Y bueno, pues agrediendo Líbano bajo la excusa de combatir a Hezbollah. A día de hoy ya, bueno, creo que todo el mundo más o menos es consciente de que esta agresión múltiple no ha sido fruto del azar, ni siquiera fruto del ataque del 7 de octubre de las distintas facciones palestinas en torno a la franja de Gaza, porque la operación... no vamos a decir operación, vamos a hablar un poco con propiedad. El ataque terrorista del Mossad, tanto en Siria como en Líbano, porque una parte de los buscas estallaron en Siria, se llevaba trabajando años con toda la logística de desmontar buscas, introducirles materiales explosivos, desarrollar un mensaje que los hiciera detonar mientras sus portadores lo tenían en la mano. Este ataque terrorista además no ha sido como nos ha vendido Israel, un ataque contra combatientes, sino que ha sido un ataque mucho más amplio, también hiriendo a sanitarios, a médicos, a trabajadores civiles. porque conviene recordar que Hezbollah no es una milicia, como nos hoy día prácticamente todos los medios en Occidente nos transmiten que Hezbollah es una milicia. Hezbollah es un partido político que tiene en un país poscolonial como es Líbano, que hereda una constitución de su protectorado, de su colonialismo francés, una constitución sectaria que divide el poder en las diferentes comunidades, pues es un partido político que tiene prácticamente un paraestado dentro de un estado que no funciona, como es el libanés, que es un partido chií, que es un partido integrista en lo ideológico, pero en lo práctico es bastante laico, en el sentido de que no es necesario ser chií para acceder a los servicios que ofrece Hezbollah. Y bueno, pues dentro de este funcionamiento que tiene Hezbollah también tiene un grupo armado, que es, digamos, lo que le ha hecho famoso a nivel internacional por la amenaza que ha supuesto para Israel. Pero desde luego reducirlo a eso pues es un error gravísimo e interesado. Y bueno, pues después de ese ataque terrorista, que como decíamos llevaba años trabajándose desde el Mossad, quiere decir que no ha sido una cosa del 7 de octubre de 2023, vino otro con otros aparatos de telecomunicaciones, como los walkie-talkies, y obviamente después de debilitar la red logística y de comunicaciones de Hezbollah, pues llegó lo que pensábamos que no íbamos a ver tan fácilmente, pero bueno, sí, primero el asesinato de Hassan Nasrallah y después bueno, un bombardeo atroz sobre diferentes zonas de Líbano, matando a más de 1,000 personas, 2,000 y pico, ya vamos más de 2,000. Y bueno, pues con incluso incursiones terrestres en la frontera, sobre pretexto de hacer que los colonos israelíes puedan volver a su norte, que es el sur de Líbano. Y bueno, pues claro, la dimensión y la magnitud de estos hechos, pues por una razón o por otra, ha paralizado más o menos las dinámicas habituales de Oriente Medio. Obviamente no se paralizó completamente, pero en una cierta medida sí, porque claro, frente a unos hechos de esta magnitud, pues las diferentes piezas políticas y de áreas de influencia que hay en Oriente Medio pues se van reconfigurando. Y bueno, pues en esta situación estamos en estos momentos. Quiere decir que todo esto, que la represión y la violencia contra el pueblo kurdo se ha detenido o ha disminuido, no, la verdad es que no. Pero sí que es cierto que los focos van cambiando y bueno, lo vamos a hablar un poco de esto. Y dentro de estas puntualizaciones que estábamos haciendo respecto al contexto general que ahora mismo se enfrenta al pueblo kurdo, pues podríamos hablar un poco de la figura un poco polémica de Hassan Nasrallah, en el sentido de que creo que en 2006 Hassan Nasrallah era lo más parecido a Dios en Oriente Medio, después de que le expulsaran al ejército israelí de Líbano, con una operación, bueno, con una operación de defensa, pues creo que dejó maravillada a todo el mundo, la primera a Israel. Pero bueno, también es cierto que después de que Hezbollah se implicara en la guerra civil siria, participara en algunas operaciones bastante polémicas como setios a ciudades y demás, pues digamos que la égida de Hassan Nasrallah, de Hezbollah, dentro del mundo árabe, al menos entre alguna población suní, pues sí que disminuyó. Y de hecho, pues hemos visto escenas bastante lamentables en territorios ocupados por grupos islamistas como Afrin, de celebración de la muerte de Hassan Nasrallah por parte de la potencia regional que seguramente más árabes masacra en Oriente Medio. Con lo cual, bueno, pues estamos en, como decíamos, en un momento muy complicado en Oriente Medio. Creo que además a todos los analistas les ha pillado con el pie cambiado que Irán respondiera, entre comillas, porque ha sido una respuesta un poco cosmética, pero bueno, para Israel cualquier excusa es buena para prolongar y extender la guerra. Pero bueno, estamos en esta situación, que no sabemos si el próximo foco de guerra puede ser Siria o qué es lo que va a ocurrir exactamente. Entonces, para hablar de lo que vamos a hablar a continuación, igual hacía falta un poco poner este pie de entrada para saber que lo que vaya a ocurrir tanto en Kurdistán como en Siria como en otros países, pues va a estar muy mediatizado por las masacres que está llevando a cabo en estos momentos precisamente Israel en Oriente Medio, sobre todo contra la población árabe, aunque no solo, porque desde luego con los bombardeos indiscriminados que han tenido lugar en Líbano, concretamente en su capital, pues por supuesto también han fallecido kurdos, han fallecido árabes sirios, y bueno, pues en estos momentos la situación en Oriente Medio pues parecía que era difícil que fuera a un extremo más penoso, pero desde luego nos somos testigos de cómo se está deslizando rápidamente a escenarios cada vez más peligrosos en el sprint final hacia las elecciones estadounidenses. Creo que eso también es va a suponer un hito para Israel en ese sentido, presionar para intentar condicionar las elecciones estadounidenses. Y no sé si quieres añadir algo más, Merche. Sí, no, a mí poner contexto me parece importante, sobre todo porque luego, bueno, pues se dan posturas sectarias dentro de la izquierda defendiendo sin poner en cuestionamiento sin demasiado, eso es. Entonces hemos insistido muchísimo desde estos micrófonos la complejidad, ¿no?, de la situación de Oriente Medio, y ahora se complejiza cada vez más, pero sí que es verdad que hay algunas cuestiones que se van poniendo como más claras. No obstante, como estamos hablando en el marco de Kurdistán, yo creo que es importante el insistir que Kurdistán está dividido en cuatro partes, en cuatro estados-nación, que en ninguno de los cuatro, de las cuatro partes, tanto en Turquía, Siria, Irak, Irán, el impacto está siendo igual. Entonces las reacciones o las maneras de autodefensa, de organización, etcétera, etcétera, pues no está siendo ni al mismo ritmo ni igual. Entonces hay muchas veces que se hace tabla rasa de eso, se habla de los kurdos como traidores, como yo qué sé, sin tener en cuenta el contexto en el país que están viviendo, que también están viviendo en guerra. Yo no estoy muy de acuerdo en que en Kurdistán no está pasando nada, sobre todo en Siria está pasando. Están pasando muchas cosas. Lo que pasa es de que efectivamente lo que no sale en la tele, lo que no sale en los medios hegemónicos, pues no existe, ¿no? Entonces, no, pues para eso estamos nosotras y otros medios, para denunciarlo y ponerlo encima de la mesa, sobre todo para complejizar la situación y para, cuando haces internacionalismo, ser cauto, ¿no? Ser solidario y a piña, pero no desde una postura crítica. Es decir, que es verdad que es muy fácil, lo hemos dicho también muchas veces, el hacer críticas desde nuestros sofás en nuestras casas, ¿no? Que tomar decisiones, o que se nos pida, por ejemplo, una actitud acrítica ante el actuar del eje de la resistencia, por ejemplo. Y yo entiendo que en situaciones de guerra y de genocidio, como está pasando en estos momentos, pues efectivamente entramos en muchas contradicciones, incluso haciendo internacionalismo. Ajá. Yo lo entiendo, y eso pues pasó en la Guerra Civil Española y ha pasado en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que el poner un poco luz en, no es que seamos nosotros personas de luz, pero vamos, el poner el encima de la mesa elementos, ¿no?, en el que no todo es blanco o negro, sino que bueno, que es complejo, que es complejo, y eso no quiere decir ni que no vayas a las manis, ni que no se milite en la solidaridad, etcétera, etcétera, sino que se haga desde un punto de vista de la consciencia y de lo complejo que es el y de tema. Asumir contradicciones, claramente. Eso es. Pues Merche, hablabas hace un momento precisamente de la situación de Siria y de Rojava. Si te parece, escuchamos un poco de música y hablamos un poco de cuál está siendo de momento el impacto en Siria y en Rojava de esta nueva invasión israelí de Líbano. Y poniendo el foco sobre Siria, la verdad que es complejo hablar de todas las implicaciones que está teniendo la agresión israelí en Líbano, en Siria, pero vamos a intentar empezar por algún lugar y luego, de hecho, haremos un descanso y seguiremos desde un punto de vista quizás más humanitario. Pero bueno, ahora, desde un punto de vista más político, pues tenemos una situación en la que esta guerra que le han impuesto a Líbano viene en la antesala de un, digamos, acercamiento entre Turquía y Siria. Y claro, el acercamiento entre Turquía y Siria básicamente era para que Siria se plegase un poco a los deseos o las necesidades de política interior de Turquía. Lo que ocurre que de momento el gobierno sirio, desde luego, no ha dado signos de tener mucho interés en ello. Pero claro, con esta nueva situación, parece ser, podría ser que luego se quede en nada, pero claro, el ataque sobre Hezbollah ha derivado en que el partido haya retirado a miembros de la milicia de, digamos, puntos del frente norte, digamos Idlib y más en la zona norte que precisamente encara a los grupos yihadistas, a los, digamos, sucesores de Al-Qaeda. Y bueno, esto, claro, digamos que en toda la región los combatientes de Hezbollah son más temidos que otra cosa. Entonces, y esto también genera una cierta zozobra y unos ciertos problemas de sustitución de un día para otro, digamos, dentro de las filas del régimen. Y parece ser que esto puede ser una baza que quiera explotar Turquía, dando apoyo o luz verde a que esos grupos islamistas ataquen las líneas del frente de cara a interceder precisamente Turquía como un valedor de la paz, con 8.000 comillas cada vez que hablamos de Turquía y cualquier tipo de paz, de cara a conseguir ciertas concesiones por parte del régimen. Esto además viene, eso sería más en la parte norte del país, que precisamente es la parte donde, bueno, un poquito aún más al norte estaría la zona kurda ocupada por todas estas milicias. Afrin. Pero en la parte sur tampoco pinta mucho mejor la cosa, porque en Dara había un puesto en el sur del país, en Tel al-Hara, que es que no sé cómo se siento mi lamentable conocimiento del árabe, pero bueno, había ahí un puesto que ocupaban fuerzas rusas y se han retirado después de que la aviación israelí bombardeara varias infraestructuras de comunicaciones y de defensa del gobierno sirio, con lo cual no sabemos si la violencia se puede extender también allí. En cualquier caso, lo que está claro es que puede haber, digamos, alguna reverberación de violencia entre las diferentes ecuaciones que se establecen en la región, es decir, Israel, Siria, Hezbollah, grupos islamistas apoyados por Turquía, Qatar y toda esta recua. Rusia. Y Rusia, por supuesto. Y no sabemos en qué medida esto puede afectar a las SDF y a la autoadministración de norte y este de Siria. Es cierto que no limitan físicamente con este teatro de operaciones, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que en el norte de Siria también están las SDF, que están estacionadas frente a estos grupos islamistas en Manbij, por poner un ejemplo, y que bueno, pues desde luego si en algún momento la guerra que no se ha desactivado, pero se vuelve a activar ahora, digamos que ahora estamos en una guerra de baja intensidad, pero se vuelve a una alta intensidad, pues desde luego no hay ninguna garantía de que no salpique a otras zonas. Entonces, hombre, y luego está la parte de Irezor, es decir, que ahí sí que no es una cosa nueva, es decir, de la lucha por la hegemonía tanto del régimen como de milicias, sobre todo Irán. Sí, de Irán. Entonces ha sido bastante reciente, bueno, pues enfrentamientos con bajas de la CDF, y eso yo creo que sí que va, que es muy probable. Yo no creo que, ojalá, se vayan a librar, que están en estos momentos en otro plano, porque esto está pareciendo como una balsa de aceite, ¿no? Como que se va extendiendo, ¿no? Pero sí es verdad que si ves el mapa y ves dónde está cada quien ubicado y cuáles son los intereses de la, tanto a nivel de potencias como de las autodefensas en Siria, pues es muy probable que les afecte. Y sobre todo porque yo creo que hay, bueno, yo creo no, lo he leído, ahí se está instigando a una hipotética guerra civil dentro de Siria, entre sunís contra chiís o chiís contra sunís. Y eso es súper peligroso, es decir, que se están, yo creo que atravesando, bueno, hace rato ya, líneas rojas que pues podría ser, bueno, de hecho, esta semana ha habido bombardeos en Damasco. Entonces, bueno, eso tiene su complejidad. Por otro lado, hay un factor que no sé si lo querías tratar un poco más adelante, pero de sirios que en su momento habían tenido que huir por la situación de Siria a Líbano, están regresando a Siria. ¿Y dónde están regresando? Pues están regresando a la autonomía. Bueno, es decir, seguramente hay muchos, y muchos se quedan en las zonas del régimen, otros irán a otros sitios, pero desde luego, pero lo que hay está, muchos que están yendo también a... Lo que está saliendo es de los miles de familias y que están siendo acogidas pues en estos momentos por la ¿cómo se dice? La Luna Roja kurda, y les está ubicando porque entienden, bueno, esto ya viene de hace tiempo, incluso de familias y de población que estaban en zonas del régimen, se han sentido mucho más seguras y más protegidas, precisamente porque yo creo, por una explicación muy lógica, es decir, que si tú estás aplicando el confederalismo democrático, es decir, que no estás teniendo represión por cuestión de religión, etcétera, etcétera, pues efectivamente las condiciones son más fáciles a la hora de desarrollar tu proyecto de vida, con la complejidad que tiene por la situación económica desastrosa que en estos momentos hay en todo Siria. Pero es, yo creo que es un dato a tener en cuenta de cómo miles de personas en estos momentos están llegando a la autoadministración. Sí, bueno, es cierto que son desde luego ya más de 16.000 las que han llegado, pero bueno, también habría que ver cuáles son las redes de apoyo que tienen, cómo han llegado allí. Quiero decir que me parece una cuestión, seguramente que eso será el sálvese quien pueda. No, parece ser que los criterios que, por ejemplo, Geibasor estaban poniendo, porque yo lo último que he leído de Geibasor... Geibasor es precisamente la media luna roja. Lo que están canalizando, es decir, de familias que tienen su origen en parte y quieren ir a sus, dentro de Siria, a las zonas donde, aunque sean del régimen, ellos les canalizan, es decir, uh-huh, no están haciendo venir todos para aquí, entre otras cosas, bueno, no tienen ninguna necesidad, o sea, porque lo que en estos momentos es problemas en cuanto a recursos, ¿no? Entonces la gente que tiene familias, pues en otras partes de Siria que no tienen la hegemonía, la CDF ni la autoadministración, les están canalizando para allí, uh-huh. Es decir, sin ningún problema. Y a mí en situaciones de guerra, en ese sentido, me parece ejemplar. Puedo ser muy crítica con otro tipo de cosas, pero en esto me parece ejemplar. Uh-huh. Sí, bueno, antes comentabas, quizás por no extenderme demasiado, comentabas que efectivamente después del asesinato de Nasrallah había habido un ataque de milicias proiraníes sobre una base americana, uh-huh. Que no dio en la base americana, sino que dio en tropas de las SDF estacionadas cerca, que mataron al menos a dos miembros de las SDF, y que, pues lamentablemente, no me parece que sea la excepción, sino que llevamos lamentablemente en esta dinámica... En esa dinámica hace tiempo. Años. Mm-hmm. Entonces, sí, no lo he resaltado, pero desde luego es una amenaza que hay encima de la mesa, que se recrudezcan estas hostilidades que, digamos, habían bajado un poco de intensidad después de que las SDF acordonaran la zona de seguridad del régimen en Hasaka y en otros lugares, diciendo que, bueno, estas guerras intestinas se tenían que acabar. Pero sí, bueno, al final es, digamos, la lógica que ha impuesto Irán, ¿no? El intentar, en vez de confrontar directamente a Israel, confrontar a los socios de Israel, que en este caso son Estados Unidos, y que sabes que no te, como no son, digamos, no tienen los mismos intereses que Israel, no te van a confrontar como te va a confrontar Israel, porque Israel a día de hoy está deseoso de confrontar directamente a Irán solo porque Netanyahu está interesado en confrontar directamente a Israel para poder perpetuarse en su gobierno. No tiene ningún tipo de visión estratégica de ninguna clase, simplemente perpetuarse en su poder. Pero pues lo que decía, lamentablemente, pues esta dinámica de ataques de, se denominan, ¿no?, proxies de milicias cercanas a Irán, pues llevan siendo la tónica habitual en los últimos años. Por eso no lo había resaltado, pero está claro que el peligro de que eso se recrudezca es evidente. Y bueno, pues por no quizás prolongarnos demasiado en esto, que ya nos hemos prolongado bastante, vamos a escuchar un poco de música y damos un salto a otra cuestión. Y a continuación, pues vamos a añadir una pieza más a toda esta, bueno, situación demencial que hay en Oriente, en la que todo cambia pero nunca cambia nada. Y antes hablábamos de, bueno, pues precisamente pues del eje de influencia de Irán y demás. Y dentro de esta presión de Irán y de sus aliados estaba la situación de Estados Unidos en Irak, donde el gobierno de al-Sudani había pedido la salida de la coalición internacional de Irak. Y parece ser que, bueno, parece ser, recientemente han hecho público que entre 2025 y 2026 Estados Unidos saldrá de algunas de las bases militares que tiene Irak. Pero bueno, también todo esto hay que entenderlo primero en el contexto de elecciones americanas, en el contexto de una baza que tiene que apuntarse el gobierno de Irak, que está claramente alineado con Irán, y todo esto contrastarlo con la realidad, que la realidad es que los Estados Unidos no se van a ir de Irak. La realidad es que esto lo explicó precisamente un militar que sirvió en tanto en Kurdistán, en Bashur, como en Rojava, que lo que sea, sí que es cierto que militares van a abandonar Irak, pero no van a abandonar el KRG, y que en cualquier caso mucho de esto tiene, o sea, este cambio tiene mucho de nominativo, en el sentido de que muchos de los países que están en la coalición no van a abandonar Irak tampoco, van a abandonar la forma de relación con el gobierno iraquí, que no va a ser a través de la coalición, sino cada cual desde su gobierno. Y bueno, pues esta, digamos que esto entra dentro de estas dinámicas que hemos comentado antes, de bueno, pues que cada fuerza mundial o regional pues coloca sus piezas y las vende un poco como quiere, ¿no? Irán nos vende que está metido a fuego en la resistencia contra Israel, pero afortunadamente es más un pretexto que una realidad, porque si Irán realmente atacara frontalmente a Israel estaríamos ya hablando de una guerra nuclear. De una guerra nuclear y todo Oriente Medio ardiendo, sin importar si están implicados o no en la conflagración. Y lo mismo podemos decir Estados Unidos, que es una potencia que dice que, bueno, pues que no quiere estar, pero nunca se va. Y lo mismo podríamos decir de Turquía, que el señor Erdogan está vendiendo que Israel, su próximo objetivo va a ser Turquía, cuando es evidente que no lo va a ser. Porque Turquía, esta semana me ha hecho bastante gracia que una plataforma supuestamente anti-OTAN ha reproducido el vídeo que ha hecho el gobierno turco, que es precisamente el segundo mayor ejército de la OTAN. Pero bueno, la confrontación de Turquía con Israel no deja de ser retórica. Ni han roto las relaciones ni comerciales ni nada por el estilo. De hecho, hay sospechas de que Turquía Erdogan ha imputado comercialmente ventas a Israel como si las hiciera a Palestina. Claro, como Palestina no tiene capacidad de hacer precisamente esas relaciones comerciales en primera persona, sino que es a través de Israel, como que se las ha imputado, porque la relación comercial entre ambos países sigue viento en popa, como después de septiembre, multiplicando las ventas de acero y multiplicando las ventas de muchos otros productos. Y lo que es más importante, sin hacer nada, no ya por no lucrarse con la masacre palestina, sino sin hacer nada por oponerse a la masacre palestina. Porque así como el gobierno de Colombia sí que le ha dado un buen sopapo a Israel, cortando las exportaciones de carbón, que Israel es un país bastante dependiente del carbón, el gobierno turco, que tiene en su mano la llave del petróleo, no lo ha cortado en ningún momento no ha cortado en ningún momento el suministro de petróleo a Israel. Mientras tanto, Turquía se sigue llenando la boca con el genocidio palestino, pero poco menciona del genocidio armenio o del genocidio kurdo, siempre en curso en Turquía, en la que, por cierto, en el último mes han detenido a gente relacionada con la promoción del uso de la lengua kurda en su territorio, tanto desde el punto de vista de la enseñanza, como de la música, como de los centros culturales. Quiero decir que, como mencionábamos antes, todo cambia para que nada cambie. Y bueno, pues esta supuesta salida de Estados Unidos de Oriente Medio pues se enmarca en todo esta foto fija en la que todo cambia, pero que en realidad se mantiene perfectamente como está. Sí, sí, no, y que Turquía quiere, está jugando su baza para ser la potencia hegemónica en esa región, y desde luego no ha rebajado ni la hostilidad ni la ocupación en el norte de Irak ni en Siria, y por supuesto con la represión en la propia Turquía, ¿no? Sí, bueno, y de hecho el jueves 10 de octubre las fuerzas a las que apoya Turquía y posiblemente los cañones turcos también provocaron una masacre en Manbij. Uh-huh. Y mataron a ¿cuántos niños? Fueron 2 niños muertos, 3 heridos, todos de la misma familia. Quiero decir, cuando publica ese vídeo Turquía en que las jóvenes generaciones interpelan a las generaciones mayores sobre qué hiciste tú contra el genocidio, lo mismo le podemos preguntar a Turquía. Uh-huh. ¿Qué estáis haciendo para parar no solo el genocidio kurdo, sino el genocidio árabe que estáis llevando a cabo en Siria, donde están cambiando la población a su gusto y a su gusto e interés en el norte de Siria? Y expulsando de Turquía refugiados sirios por miles y ubicándoles en los espacios ocupados. O sea, que nosotros los reconocemos como kurdos, pero si no los reconociéramos como kurdos, y esto es un aviso a navegantes, podríamos decir espacio sirio, ¿no? Y ahí los están ubicando. Quiero decir que nosotros sí que reconocemos que esas tierras son kurdas, pero quien no reconoce que esas tierras son kurdas, sino que son de Bashar al-Assad, que son sirias, esas tierras están ocupadas por Turquía. Sí, sí. Y haciendo atrocidades en Turquía, porque en Afrin han hecho, a nivel ecológico, han hecho atrocidades, es decir, cargándose en la economía del olivar, la expulsión de más de 300.000 personas en su momento cuando lo ocuparon, el secuestro de mujeres que hasta el momento no sabemos, lo único que supimos en su momento que les habían mandado para Libia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, pues habrá que poner los puntos balasíes también sobre ese tema, ¿no? Pues sí, pero bueno, como tampoco es lamentablemente nada nuevo, pues solo constatar la evidencia. Y ahora, bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y seguiremos quizás poniendo la vista en otros puntos de Oriente Medio. شیمبون جوی ناشه هیچ شیمبون جهل ما دوزه گش بون بنارتشو به هزون شخو ناگل و شیمبون جوی ناشه هیچ شیمبون جهل ما دوزه گش بون بنارتشو به هزون بنارتشو به هزون روش روشام کردائه سرمو زور و نمینه چکو رختن یه بگه روش آباد خملینه روش روشام کردائه سرمو زور و نمینه چکو رختن یه بگه روش آباد خملینه جیانه نه شروان ناشیدیه نه جن و روجنه جوان نیه بگنه که بیا جیانه نه شروان ناشدیه نه که جن و روجنه جوان نیه بگنه جوان نیه بگنه روج روج آمه کرده سرمو. Y bueno, pues en estos momentos prometíamos fijarnos en otro, en otra región de Oriente Medio. Bueno, vamos a mirar precisamente a Rojelat, que es, suele ser la zona más olvidada de Kurdistán. También, bueno, pues por las circunstancias que vive, de vivir precisamente bajo el régimen teocrático de los ayatolás, con dificultad para obtener información. Pero sí que queríamos, bueno, mencionar la situación de un grupo de Komala, grupo armado del partido Komala, que se negó a desarmarse. Esto fue una medida que ya comentamos en septiembre. Irán impuso a Irak el desarme de los grupos opositores armados kurdos en su territorio, y bueno, pues más o menos todos se vieron obligados a aceptar la medida y alejarse del punto en el que estaban instalados. Y hubo un grupo de Komala que, bueno, pues se rehusó entregar las armas, cruzaron precisamente hacia Rojelat por Merivan, y allí, bueno, pues tuvieron choques con las fuerzas armadas iraníes, y precisamente fue una de las personas o de los militantes que fallecieron fue el comandante de este grupo, que era Rebwar Karimán. Y bueno, pues no está de más mencionar, cuando hablamos de toda la violencia que se está desatando en estos momentos en Oriente Medio, y hablábamos de otras tantas violencias que siguen business as usual, y esta es una de ellas, ¿no? La represión del gobierno iraní contra el pueblo kurdo, que no solo se manifiesta en este caso, sino que también tenemos el caso de la presa política Zeynep Jelalian, pues una presa que lleva ya 17 años encarcelada, a la que en su momento se le negó la asistencia médica, y en esos momentos, pues bueno, se le ha negado el derecho a visitar a su familia precisamente por orden del Ministerio de Información. Y bueno, pues por lo menos queríamos dar estas dos pinceladas de la situación habitual del activismo kurdo en Irán, que suele ser pues la represión extrema. Bueno, y la pena de muerte que todavía pende sobre dos compañeras kurdas que están sentenciadas a muerte y están en el llamado corredor de la muerte. Es decir, que en el día menos pensado, pues las cuelgan. Y nada, bueno, pues por desgracia no solemos tener muy buenas noticias sobre el pueblo kurdo, y bueno, pues este caso no es una excepción. Así que bueno, vamos a, después de este pequeño apunte, vamos a escuchar un poco de música y vamos a ir entrando ya en los últimos temas y pensando en despedirnos. Just روشوه از بر بوا کسی سرکی قمر بوا سی سرکی قمر بوا سرکی جهنا هنده از پشت پاس بلنده سرکی جهنا هنده از پشت پاس بلنده های رو گرنده وکفنده گرنده وکفنده ورای بابو بابو بابو بابو بابو. Y como recurrente es muchas veces la realidad de Oriente Medio y de Kurdistán, pues recurrente es el tema que traemos un poco para ir cerrando el programa de hoy, que es la campaña por la libertad de Ocalan, que por cierto, enrollaban, no cesan las manifestaciones por ello, ¿no? Eso es. A mí es algo que me maravilla, sí, esa fe. Sí, sí, sí, no, esa fe, esa constancia, esa perseverancia. Sí, bueno, pues este es el segundo año. Que eso no quiere decir que en años anteriores no se hiciera nada por la libertad de Ocalan. Acordaros de las huelgas que hubo tanto en todo el Kurdistán como en Europa, etcétera, desde hace 4 años y tal. Pero el año pasado se inició otro tipo de campaña, más de sensibilización, más de hacer comprometerse a sectores pues como abogadas y abogados, académicos y académicas, gente que está más en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado se compaginó esa parte de denuncia, de difusión, de recordar de cómo el 9 de octubre de 1998 fue detenido en Kenia lo que les llaman el movimiento kurdo, el complot internacional, ¿no? Cómo se le juzga, se le entrega a Turquía, le juzgan a Ocalan y le conmutan la pena de muerte por cadena perpetua. Desde el 2019 está en aislamiento total y del 2000, bueno, pero podía haber de vez en cuando algún familiar, etcétera. Pero desde lleva 42 meses que no, ni tiene conversaciones telefónicas, ni han podido entrar los abogados, ni han podido entrar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este año es el segundo año y pues estamos en la mitad de la campaña en la que ha habido, como decía Aitor, movilizaciones en Kurdistán, siendo Rojava pues la vanguardia en todas las movilizaciones, pero también en Europa el movimiento de mujeres, el movimiento de la juventud han hecho diferentes marchas, ha habido comparecencias en el Parlamento Europeo, se ha recogido más de 1.500 firmas, adhesiones de abogados y abogadas denunciando la situación de aislamiento de líder del movimiento kurdo, de Abdullah Öcalan, y en esas estamos. Entonces, bueno, pues está habiendo, como siempre, marchas, luego campañas más locales, pues como envíos de a las televisiones y a los medios de comunicación kurdos de vídeos pequeños tanto de diferentes sindicatos a nivel sí, europeo. De hecho, creo que él ha emitido alguna declaración recientemente, sí, y también varios sindicatos catalanes. Sí, y luego la intersindical también. Sí, está bien, lo que sí que están incidiendo, aparte de la movilización, que esa es constante, la parte institucional y la parte sindical están incidiendo mucho, pero para mí lo llamativo en estos 2 años que se está haciendo un poco es la difusión del pensamiento de Ocalan. Es decir, muchas de las actividades que se han hecho han sido lecturas de libros de Ocalan, conferencias sobre puntos concretos, como podía ser la nación democrática o el confederalismo democrático, o lo que sea. Es decir, socializar un poco el pensamiento de Ocalan. Entonces estamos hoy a día 10 y era del 1 al 10 la campaña así como más potente. Por supuesto que se seguirá con la marcha que se suele hacer en febrero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, si a alguien que nos está escuchando se les ocurre que pueden mandar un vídeo de solidaridad, etcétera, etcétera, siempre es buen momento. Es decir, no, esto no es una campaña que no, no se caduca. Cierra, no caduca. Sí, hasta que salga no caduca. Eso es. Entonces, bueno, la denuncia de la porque el aislamiento pues es una tortura en sí, ¿no? Como en otros casos, y sobre todo todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la tanto a nivel institucional como a todo a nivel político, etcétera, etcétera, bueno, pues hay como oídos sordos, ¿no? Y hay como bueno, pues no me entero, no veo, ¿no? Entonces en estos dos años la campaña de la libertad de Ocalan va unido a la liberación de los más de 10.000 presos presas que hay en sus momentos solo en Turquía, y luego unido a la solución política y democrática del llamado conflicto kurdo. Bueno, pues simplemente pues dejar constancia de esa campaña, que lo hemos, creo que lo hemos hecho más o menos periódicamente a lo largo de este año. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de música más y posteriormente pues ya despediremos el programa. Con esta, bueno, con esta música nos adentramos ya en la despedida del programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa un poco denso, quizás no tanto centrado en hechos puntuales como en la situación general en la que está envuelta ahora mismo la población de Oriente Medio y, por supuesto, entre ella la población kurda. Y esperamos que el próximo programa no sea tan denso, aunque la verdad que no hay motivos para ser optimista. No tiene ninguna pinta, vamos. Sí, es todo un brindis al sol. Tampoco sabemos cuál puede ser el próximo paso de Israel en su escalada de violencia, así que no lamentablemente no podemos asegurar nada. Lo que sí intentaremos, bueno, será traer quizás algún proyecto más constructivo. Estamos hablando con alguna persona que está intentando llevar a cabo algún proyecto más constructivo en el norte y este de Siria, no necesariamente en Rojava, pero bueno, puede ser bastante interesante hablar quizás en otra clave también un poco más esperanzadora. así que intentaremos que para la próxima ocasión podamos dar fe de ello. Mientras tanto, pues nada, os dejamos con un poco de música y Merche, pues hasta la siguiente entonces. Pues así es, aquí estaremos. Agerilla, agerilla, lehem berda gerkera, lehem lehem gerilla, wajekilda termela. Agerilla, agerilla, lehem berda gerkera, lehem lehem gerilla, weknehiya buhare. Agerilla, agerilla, dema sharan terengiya, lehem lehem gerilla, dema sharan terengiya, lehem lehem gerilla. Jotekinen kentikar, es kurbana teriya. Arehem lehem gerila, elde kola şehida. Jotekinen kentikar, es kurbana teriya. Arehem lehem gerila, elde kola şehida. Elde kola şehida, elde kola şehida. Agerilla, agerilla, demşer dekken vekşera, lehem lehem gerilla, devestan hadim buhar. Agerilla, agerilla, demşer dekken vekşera, lehem lehem gerilla, kaldı kaldı roj ve roj. Agerilla, agerilla, ve azakken kvendetten, lehem lehem gerilla, ve azakken kvendetten, lehem lehem gerilla. Just make me understand, 'cause it's for the one that's.